Carlos, te tenemos en línea con el programa. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Bien, por bien. Acá todo tranquilo, ¿eh? Bueno, me gusta tu optimismo y lo compartimos. Y queríamos hacerte esta entrevista antes, el martes, el miércoles, para hacer un análisis de las elecciones. Pero bueno, como se fueron dando las cosas, nos parecía importante esperar a ver si podíamos hacer un análisis más completo, un poco ya con el diario del viernes, ya con el 1 del lunes, estábamos el viernes para ver qué pasa. ¿Querés contarnos un poco cómo bueno, ves vos? Sí. Siguiendo con la metáfora un poco humorística de que todo tranquilo, tendríamos que decir que en el frente de todos nada está tranquilo en estos días, si no sería, estaríamos no asumiendo la realidad de una situación de crisis producto de una derrota electoral importante que tuvo el frente de todos, que tuvimos en el frente de todos. Por lo tanto, además tiene el aditamento de lo inesperado, ¿no? Que siempre en la vida y en las sociedades lo inesperado se puede transformar en un agravante. Otra cosa es cuando uno tiene más elaborada y espera las cosas. Ahora bien, ¿cómo hacer para sustraerse entonces en el análisis de toda la información cargada de truculencia de los medios de comunicación, o sea, de una truculencia que le agrega a una realidad ya de por sí compleja, profunda, de debate al interior, el frente de todos y del gobierno? Yo a esta altura, o sea, hoy viernes a las 13:40, creo que estamos en un momento de salida de la crisis. Bien. Mientras tanto, no hay duda que hay que asumir, cuando decimos el debate, ¿qué queremos decir? Efectivamente hay un debate, según yo creo, acerca de ritmos y profundidades del rumbo. No sobre el rumbo. Digamos lo que critican, digamos desde más que nada del cristinismo, ciertos rasgos de las políticas económicas y sociales del gobierno, no critican el rumbo, no critican el modelo. En el modelo yo creo que hay acuerdo. En todo caso, lo que se discute es si no había que haber tenido una actitud, yo diría, más firme, más determinante con los formadores de precios, que después influye muchísimo el tema de los precios en la opinión pública, porque el precio del pan, de la leche, de la verdura, de la ropa, es una cuestión cotidiana. No es como el tema del Fondo Monetario Internacional, que es una discusión trascendente, pero no se vive, no se sufre como se sufre el tema de la carestía y de los precios. Ahí creo que hay un punto de debate, si desde el Ministerio de Producción, fundamentalmente, o sea, desde el propio Gobierno Nacional, no había que haber tenido una actitud más determinante, más firme, frente a la voracidad permanente, eterna, de los formadores de precios, que son las grandes corporaciones que producen no solo alimentos, sino todo lo que se llaman los difundidos, envases, en fin, de todo. Yo sé que ese no es un tema fácil, porque los tipos son muy poderosos y solo tienen como norte su tasa de ganancia. Y otra cosa más, que a todos los gobiernos le disputan una cuestión política, que el gobierno y el Estado no se les metan la formación de precios, porque para ellos eso es algo así como un pecado, claro, ¿no? Como un sacrilegio político. Ellos son el mercado, ellos forman los precios, claro. Ellos potencian su tasa de ganancia, y que no venga ni el gobierno, ni el Estado, ni nadie a meterse con esto. Por eso es una disputa muy crucial, ¿no? Además de la mezquindad en no detenerse nunca en mejorar su tasa de ganancia. Por lo tanto, creo que ahí efectivamente hay una discrepancia. Y después podrá haber también cuestiones de posicionamiento, de qué es mejor para mí un ministro que el otro, y ahí también le agrega complejidad. No hay una discusión sobre el ministro de Economía, por ejemplo, porque Cristina se ocupó explícitamente antes de la carta de decir que no lo cuestiona, y eso es lo central. Entonces, yo creo que a esta altura, entre los tres componentes políticos de del Frente de Todos, que son el cristinismo, que es la fuerza principal, política, electoral y de todo tipo, y lo que representa Alberto y lo que representa Massa, creo que están en un momento de encauzar la crisis, reitero, producto de la derrota electoral, no de un ministro, de otro ministro, sino de la derrota electoral, que es lo más de fondo, y que, bueno, tendremos mañana o el lunes, yo diría, un nuevo gabinete, un relanzamiento del Frente de Todos, que es lo más importante para nosotros, y saldremos todos entonces con vistas al 14 de noviembre a recuperarnos fuertemente, a ganar a todos los que no fueron a votar, etcétera, etcétera. Bien, estaba pensando mientras vos hablabas, ¿qué es lo que más sacudió o fueron, digamos, dos oleadas del mismo maremoto? Lo del el resultado de las elecciones, la carta de Cristina, el aporte de algún otro dirigente que por ahí, no sé, capaz que hay algo que no pudimos ver nosotros acá. A nosotros nos llega por ahí los picos máximos, pero a lo mejor hubieron otros dirigentes que no tienen tanto renombre en los medios de comunicación que también asesoraron o plantearon algunas cosas distintas. Mira, yo te quiero reiterar una cosa, Pablo. Acá el verdadero terremoto, o sea, que se te mueve la tierra, es el resultado electoral, es el pronunciamiento popular. Frente a eso, que insisto, nadie esperaba, ni la derecha, ni el Frente de Todos, nadie esperaba eso. Había una cosa soterrada, una combinación de disconformidad por estas cosas que dijimos. Después gente que no fue a votar porque no le interesa tanto las PASO si va a ir la otra vez. Claro. Gente que fue a votar a las internas donde las hubo y nosotros no tuvimos. Es una confluencia de un montón de factores, pero hay uno que no se puede eludir, que hay una disconformidad. En parte puede ser injusta incluso porque todo el tema de la pandemia, el gobierno hizo un esfuerzo notable, actuó con responsabilidad. En fin, sin embargo, daría la impresión que no ha pesado mucho en la decisión del voto. Entonces, yo no subestimo de ninguna manera, una vez ya lanzada la situación de crisis, esta carta de Cristina, que lo que hace es blanquear, poner sobre la mesa algunas cosas que estaban soterradas. Y esa es otra cosa que yo creo que se puede decir. Había ya diferencias, solo que la derrota las hace emerger y entonces se producen todos estos hechos. Por lo tanto, este es mi enfoque. Yo, si van a poner al ministro tal o a la ministra tal y sacar a uno o a otro, e incluso a esta altura, la carta de Cristina, que es de una importancia capital, yo creo que ya las cosas están... Creo, ¿no? Por supuesto, yo tampoco tengo información privilegiada, ni mucho menos. Yo creo que a esta altura ya las cosas están planteadas, están dichas, están planteadas las críticas y reproches. Y ahora estimo que hay un momento de encauzamiento de todo eso, de negociación. Sobre miembros del gabinete y sobre algunas líneas troncales que están en discusión sobre lo económico-social. Bien. Podríamos decir barajar y dar de nuevos, podría llamarse así esta etapa. Podría ser. Y que tiene una situación un poco diferente, me gustaría por ahí poner esta luz acá, Juan Carlos, que estamos transitando el fin o por lo menos lo más parecido al fin de este momento de pandemia, que es algo que se metió en el medio, 99 días de gobierno, aparece la pandemia, condiciona todo y estamos en un momento de posible superación de lo que la pandemia nos puso en un nuevo estilo de vida, en una nueva situación donde el mundo estaba paralizado, y ahora podría ser como que se empieza a reactivar todo otro momento, se podría trabajar desde ese lugar. Yo creo que sí, creo, te digo creo porque seguro no estamos, pero sí, coincido, creo que sí, estamos dejando atrás lo peor de todo, que son las muertes y los contagios, claro, ¿no? Hemos tenido una tragedia universal, pero nacional también, por la cantidad de muertos, el miedo, en fin, la incertidumbre de viejos, jóvenes, niños, el encierro, todo eso. En la medida que efectivamente se avanza y se está dejando atrás todo eso, además de todo lo que implica desde el punto de vista humanístico, va a posibilitar una fuerte mejora de la economía, que en realidad ya está, ya viene, que evidentemente el pronunciamiento popular demuestra que no alcanzó, sin embargo creo que se va a acentuar ese mejoramiento de la economía y mucho más si el gobierno contribuye con más determinación a ese mejoramiento, ¿no? Bien. Así que desde ese punto de vista, yo creo que objetivamente podemos ser optimistas, ¿no? Bien. Y también creo que es cierto que hay mucha gente, mucha ciudadanía que no fue a votar, que si logramos hacer una gran movilización de la militancia, del Frente de Todos, de eso se trata finalmente, entonces podemos interpelar a mucha gente y podemos tener un 14 de noviembre muy distinto. Bien. Estaba pensando mientras vos hablabas, y esto con esto ya te liberamos, Juan Carlos, fueron elecciones de paso, primarias abiertas y obligatorias simultáneas, algo que no estaba en la agenda hace mucho tiempo, es una construcción nueva, tiene 10 años esta propuesta, ¿no? Y que anticipa las elecciones de noviembre, que son a medio término, entre el principio y el fin del mandato de presidencial. ¿Sirve este PASO en este momento como una encuesta, como para poder justamente corregir, arreglar el rumbo del gobierno? ¿Vos lo ves así? Sí, yo lo veo así. O sea, que es una encuesta verdadera, no hay duda, porque todas las otras han fracasado, incluyendo los Boca de Urna. Incluyendo los Boca de Urna, sí. Sí, ahora, es una encuesta verdadera, pero con una limitación la encuesta, que por ser PASO, mucha gente nos va a votar, claro. Y que la encuesta tiene esa limitación, y que creo que, siguiendo la tradición histórica argentina, van a ir a votar el 14 de noviembre, y hay gente que votó en un sentido y que es probable que el 14 de noviembre se polarice y vote también en un sentido más unidireccional, ¿no? Esa es mi impresión. Es insoslayable que fue una encuesta, pero creo que es una encuesta que tiene esa limitación y entonces hay que atenderla porque es muy determinante también. Bien. Bueno, te agradecemos un montón tu tiempo y, bueno, disculpa por las fallas técnicas que tuvimos ahí como tres. No, por favor, al contrario. No, para nada. Un gran abrazo, Pablo. Saludos a todos y todas por allá. Muchas gracias por tus conceptos y por ayudarnos a pensar un poquito. Vos que estás ahí nos ayudás a entender qué está pasando. Gracias. Chau, Pablo. Chau. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos Junio, te contaba.